isolamendua apurtzen, rompiendo el aislamiento. Todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, en Zintzilik Irratia, en la FM 100, las 3 W, zintzilik.net. Arratsaldeon. Buenas tardes a todas y todos los que las que estáis al otro lado de la FM 100 en Zintzilik Irratia. Un saludo también a todas las personas que nos escucháis desde la Irola, Irola Irratia del barrio Irala, en Bilbo. Y también un saludo a todos los que nos escucháis a través de la internet, que también salimos por ahí al mundo. Y aquí volvemos, no voy a decir más contentos que unas Pascuas, pero también con muchos contenidos recogidos y muchas aportaciones de personas que un poco se sienten implicadas en esta propuesta radiofónica. Que desde luego sabemos también de los compas de Radio Bronca en Barcelona, la emisión que realizan, un programa de 4 a 5 desde Barcelona. Podéis escucharlos a través de internet y estamos un poco pendientes a ver si los podemos escuchar desde la continuidad de Zintzilik. Fueron ellos un poco la idea del nombre la que nos dieron, rompiendo el aislamiento y solamendua apurtzen. Saludamos a la gente de Radio Bronca y también saludamos a las personas de Radio Almaina y Radio Topo, que están realizando esfuerzos, como desde aquí, para mantener una línea contrainformativa en este estado de confinamiento. Nosotros, no me cansaré de repetirlo, estamos en el 943-527-407. Llámanos y saldrás a antena el directo y podrás un poco, pues, contarnos lo que no sabemos, porque es un poco el interés de este programa, poner un poco en común aportaciones, informaciones que nos sirvan para mejorar este estado de confinamiento y alarma al que nos tienen sometidos y sometidas. El 943-527-407. Y también tenemos nuestro móvil, el 640-168-394, donde podéis hacernos llegar bien mensajes de voz, enlaces a puntos de interés y lo que queráis. Y nuestro correo electrónico isolamendua.apurtzen@sindominio.net. Y comenzaremos con una nota que nos dejó en el correo electrónico Arrano Fernán, que mantiene un nexo con esta radio inquebrantable, y nos dejó una pequeña nota, diríamos, con dos preguntas que yo desde aquí, o nosotros desde aquí, os las trasladamos para que, si queréis llamarnos y hablar sobre ello, pues primero le escuchamos a nuestro Arrano Fernán. Thank you. Arratsaldeon. Arranuen pildorak. Gaurko burutazioak. Lehenengoa. Inoiz jakingo dugu ze gertatu dan, ze gertatzen ari dan. Eta ze gertatuko da? Hoi alde batetikan. Bigarren burutazioa. Edo bigarren. Galdera, behintzat nere buruari. Aber arrano. Guzti honek faktura ekartzen baldin badu, zeinek ordainduko du guzti jau? Ze eraginak izango ditun? Nondikan etorriko zaizkiu aldaketak. Aio kuadrilla. Le agradecemos estas notas a Rano Mayor y nos traslada estas preguntas por si nos queréis llamar al 943527407 y responderlas. ¿Alguna vez sabremos lo que está pasando? Si todo esto trae alguna factura, ¿quién la va a pagar? ¿Y qué consecuencias traerá? Pues ya sabes. Llámanos al 943-527-407. Mientras tanto, vamos continuando y os voy a dejar con el audio de la actuación marranopolicial que ayer se dio en calle San Francisco, en Bilbo. Y la verdad es que es... No sé si tiene palabras. Muchas veces pienso que están intentando que reventemos o de qué se tratan estas golpizas, estas agresiones policiales que estamos viendo todos los días. Desde aquí queremos trasladar un fuerte ánimo a los vecinos y vecinas de San Francisco, Bilbao la Vieja y Zabala, y desde luego reconocer el mérito que tuvieron las vecinas y vecinos que hicieron la grabación. No la veremos a través de la radio, pero sí escucharemos, y desde luego la actitud que mantienen un par de mujeres frente a la agresión sufrida ayer por una madre y su hijo, pues es de agradecer y de tomar ejemplo. Menos aplaudir, que empezamos hace ya 15 días aplaudiendo, y la verdad es que desde luego nos estamos comiendo todas y seguimos aplaudiendo. Hay que poner, diríamos, otros aspectos, otras actitudes en este estado de confinamiento. Vamos a escuchar este audio recogido de ayer. ¡No te! te vayas ahora. ¡Llama a la ambulancia! ¡Llama a la puta ambulancia, machista de mierda! ¡No seas así! ¡No seas así! ¡Machista de mierda! ¿Por qué pegas a una mujer? ¿Por qué pegas a una puta mujer? Tienes la ley, ¿eh? ¡Te vamos a denunciar! ¡Está todo grabado! ¡Joder, a una mujer no se hace así! ¡Nunca! ¡No está grabado! ¡Está todo grabado! ¡Policía de mierda! ¡Así ayudáis! ¡Que ayudáis vosotros! ¡Una puta mierda! ¡De nuestro dinero estás pagando todo! ¡Tu sueldo lo estamos pagando nosotros! ¡Hijos de puta! ¡Me cago en tu puta! ¡Tu sueldo os lo pagamos nosotros! ¡Vuestro sueldo os lo paga esta mujer en el suelo, eh! ¡Vuestro sueldo os lo paga la mujer de sueldo que habéis pegado! Porque ha ido a comprar a esa tienda de hielo. Una persona sale de su casa, va a la compra, a la tienda de al lado y en ese momento que vuelve es interceptado por la policía. Esto ocurre en calle San Francisco. Y la persona pues no acepta, pues explica que está en su barrio y que ha bajado de casa a la tienda, y la policía empieza a cargar sobre ella. Y el caso es que al final está diciendo que vivo aquí, y ¡boom!, la policía cae sobre él, lo tiran al suelo, le sacuden una golpiza, y en ese momento estando en el suelo y que se lo van a llevar, sale la madre y dice que es mi hijo, y además está loco, está enfermo. Y la policía, la mujer también un poco salida, viendo que la actitud policial continúa, pues la policía no acepta los requerimientos de la madre y cae sobre ella. La golpean también, la tiran al suelo y vamos, le dan otra golpiza. Al final vienen más patrullas y más patrullas de la policía, que es como están arreglando o están, diríamos, tratando este virus, y bueno, los vecinos no pueden contenerse, como habéis podido escuchar, porque es que viendo las imágenes es que no es para menos. Y bueno, y ahí termina un poco el suceso. Se llevan a él, en último lugar aparece una ambulancia, se la llevan a ella, y ahí queda la cuestión. Vamos a leer una nota de prensa que han dejado los vecinos de Bilbosarra, San Francisco, Tasabaleko, Taldeen, Cordina, Cundea. Denunciamos la situación de exclusión y pobreza que se ve agravada por la desatención y falta de recursos sociales en esta situación de emergencia sociosanitaria. Denunciamos el abuso policial en nuestros barrios y sus ataques contra los derechos humanos. Venimos denunciando desde hace décadas la situación de pobreza, recorte continuo de derechos sociales y el abandono institucional que sufren nuestros barrios. En estos momentos, con la crisis del COVID-19, se están acelerando los procesos de empobrecimiento y exclusión social. Constatamos que se están produciendo situaciones de verdadera emergencia social, muchas probablemente invisibilizadas, que no están siendo atendidas por los recursos públicos de atención social y sanitaria. Sentimos preocupación e impotencia por muchas personas mayores que están solas en sus viviendas, familias enteras en situación de pobreza que no tienen siquiera asegurada la alimentación básica. Personas despedidas de sus trabajos, legales o sumergidas, u obligadas a trabajar en condiciones de precariedad e inseguridad para su salud. Mujeres con cargas familiares que no pueden atender a sus hijas e hijos porque madrugan para ir a limpiar las casas y a atender a otras familias más pudientes. Mujeres que, aterrorizadas, estarán conviviendo con sus agresores. Pisos donde conviven decenas de personas, personas muchas que no pueden hacerse cargo del alquiler o del recibo de la luz. Personas que deambulan por las calles estigmatizadas, sin tener un techo donde dormir. No es cierto, como se nos dice, que esta pandemia

empresarios y contratistas aprovechan los vacíos legales de las medidas de contención del virus, obligando a mantener la actividad sin tomar las precauciones de sanidad oportunas. La situación en el campo, tanto José Cuevas, portavoz del SAT en Almería. El campo directamente en el sector de manipulado, que es quien transforma las hortalizas que se recogen en él, pues una situación de momento de actividad, con mucho miedo por parte de los trabajadores y las trabajadoras. Estamos teniendo multitud de consultas, de denuncias, de almacenes o de centros de trabajo, en los cuales las medidas de seguridad e higiene en este caso, si ya anteriormente en una situación normal brillaban por su ausencia, en este caso pues no están, muchos de los empresarios de la zona no están haciendo grandes esfuerzos. Y entonces digamos que se vive con bastante preocupación por muchos de estos trabajadores y trabajadoras, que hay que decir, en el campo concretamente, son el 92% de los trabajadores del campo son trabajadores migrantes, ¿no? Y estos son los que de alguna manera están manteniendo que los supermercados, que el resto del país, que prácticamente está paralizado y demás, la fruta y la hortaliza llegue prácticamente todos los días a esos centros, ¿no? En el sector del manipulado podemos decir que la situación es un poco mejor, pero de cara a un medio plazo además ya se están dando almacenes los cuales está habiendo contagio, está generando ya una alarma tremenda, incluso cabe la posibilidad que en una semana nos encontremos la paralización de la actividad en algunos de los centros de trabajo, dependiendo de cómo vaya avanzando la enfermedad y demás, ¿no? Que nos estamos encontrando básicamente también ya a nivel laboral, que las condiciones en el campo y en el manipulado aquí en Almería, pues unas situaciones de explotación pura y dura de forma mayoritaria. Pues ahora, a río revuelto, los empresarios lo que están haciendo es, utilizando el coronavirus, pues para seguir aumentando su beneficio, para hacer despidos de forma encubierta. Hay trabajadores que se le ha dicho que no vayan a su centro de trabajo, y bueno, cuando pasan unos cuantos días lo que se encuentra es con una baja voluntaria. Está habiendo despidos, como el que ha ocurrido recientemente en una gran empresa de este país, la mayor exportadora de fruta y hortaliza bio, que además está financiada por uno de los bancos de la llamada banca ética, ¿no? Que a raíz de su organización, y llevaban varios meses organizándose para reivindicar su salario en base al salario mínimo y demás, pues la empresa ha utilizado esta situación para impedirle que hiciesen elecciones sindicales, y por otro lado despedir al conjunto de trabajadores que ya por escrito le habían exigido el cumplimiento del convenio y de la legalidad. Y como esta, pues otras empresas de la zona están haciendo. Biosabor concretamente, que es otra de las empresas de agricultura bio y demás. Concretamente hoy un trabajador no ha llegado, que posiblemente el lunes esté en la calle también, aprovechándose pues de este parón que hay en los juzgados, de este vacío legal, y sabiendo que bueno, que los plazos, si ya eran largos en los juzgados, pues mucho más se van a alargar después del montón de ERTE y del montón de despidos que está habiendo, ¿no? A pesar de eso, queremos ser optimistas, ¿no? Porque entendemos que si ya anterior a esta situación había signos de que los trabajadores se estaban organizando en la zona, había habido lucha, había habido huelga, si la situación empeora y la patronal intenta dar una vuelta de tuerca además, aprovechando esta situación, entendemos que puede haber situaciones de conflictividad y de lucha importantes. Por un lado está la cuestión del transporte, que en muchos casos, la mayoría de los casos, los trabajadores tienen que ir con su propio coche. En el caso del campo, por ejemplo, donde la mayoría de los trabajadores son migrantes, ya tenían una dificultad porque muchos de ellos tienen que circular con su carnet de origen, ¿no? De Marruecos, lo cual ya estaban enfrentando multas importantes, ¿no? Con la situación actual, pues se complica el transportarse por parte de estos trabajadores porque las interpretaciones varían dependiendo de si es la policía local, la Guardia Civil o la Policía Nacional. Más bien cuando el propio subdelegado del Gobierno, a fecha de hoy, que yo sepa, no ha dejado una directriz clara de cuántos son los ocupantes que pueden ir en el vehículo, porque ese decreto del Gobierno deja un poco en el aire esa cuestión. Y bueno, pues en ese aspecto ya de por sí es un problema gordo, ¿no? Porque hay mucha gente que ha tenido que dejar de ir a trabajar, por lo cual se han encontrado después con el despido por parte del empresario, en fin, que ese nivel es un poco caótico, ¿no? Decir eso, que la patronal creyendo que, o sabiendo que que la inspección de trabajo va a actuar menos, que digamos el Estado o los recursos que tienen puedan tener los trabajadores para defenderse están un poco más en el aire, pues sí nos estamos encontrando auténticas barbaridades, ¿no? Sobre todo con el tema de la medida de prevención, que creemos que está habiendo un incumplimiento bastante importante en la zona. Haciendas Bio, por ejemplo, que es la empresa esta que hablaba antes, además una empresa financiada por un fondo de inversión y que está detrás de ellos un medio de comunicación importante, parece ser el Grupo Planeta, pues no tuvimos que llamar a la Guardia Civil, que por cierto no hizo tampoco una actuación ejemplar, y no había repartido ni siquiera mascarilla y guantes, eran los propios trabajadores y trabajadoras los que se habían tenido que buscar la vida para encontrar el que la había podido encontrar, el que no, pues... Y luego otra cosa, estaban manteniendo un sistema de fichaje que es con la mano, ¿no? con la huella, sin ningún tipo de geles, ningún tipo de medida además, con lo cual podía favorecer también el contagio, ¿no? Más de 4.000 personas que viven en los asentamientos siguen esperando los alimentos y los kits de higiene que había prometido el gobierno. Al margen de esta cuestión ya del tema laboral está el tema de la vivienda, y es que nos encontramos que hay casi más de 4.000 en una zona. En el conjunto de Almería son muchos más, pero en una zona importante, la principal zona de producción de productos biológicos, que es Níjar, nos estamos encontrando que hay 4.000 trabajadores que ya estaban viviendo en los distintos asentamientos, los más de 80 y tantos asentamientos chabolistas de la zona, en los cuales el gobierno dijo que la unidad militar de emergencia además iba a repartir unos kits de higiene, iba a intentar garantizar el tema de la alimentación, un poco las cuestiones básicas además, y a día de hoy nos encontramos que la UME no ha aparecido, que las organizaciones digamos que estaban sobre el terreno, la mayoría de ellas llevan sin aparecer casi más de 20 días, por lo tanto los alimentos que se hacían llegar además no están llegando, y lo que sí se le ha dado orden por parte de la Guardia Civil es del confinamiento dentro de los asentamientos, en un asentamiento en el que en algunos de ellos hay mujeres con hijos pequeños, concretamente hay un recién nacido en uno de ellos de pocos días, y que si esto continúa como está, pues la situación puede ser a todos los niveles pues bastante explosiva, ¿no? Fundamentalmente pues si ya era indigno el cómo se estaba tratando y cómo estaban viviendo estos trabajadores y trabajadoras en esta zona, pues con esta situación y con el desamparo total que hay demás, el escenario es tremendo el que se pueda plantear. En los asentamientos, en la mayoría de los asentamientos, la electricidad en muchos casos sí hay, si llega, pero es una instalación muy precaria, en muchos casos ha provocado incendios. El tema del agua, en muchos casos hay que desplazarse pues, incluso algunos kilómetros, que tiene vehículo, pues lo puede hacer, pero la mayoría de los compañeros y compañeras que están allí y demás tienen que hacerlo pues con unos carros, una garrafa, unos bidones de fitosanitario y demás, a buscar el agua, ¿no? Excepto en el asentamiento de Atochares, que allí una tarde, una medida tan fácil como la de los compañeros de Inglaterra, que donaron una tubería de agua, y el trabajo colectivo de los propios trabajadores que viven en ese asentamiento, se metió casi 300 metros de tubería y se acercó el agua por lo menos a las puertas de los asentamientos, ¿no? Entonces, una medida tan sencilla, que además fue una tarde de convivencia y demás, que perfectamente se podía haber aplicado en el resto de los asentamientos, pues está patronal, por un lado, y estos responsables políticos, por otro, pues no han sido capaces de solucionarlo antes ni ahora en esta situación de emergencia tampoco, ¿no? Yo especialmente no le he tenido mucha simpatía al ejército nunca, ¿no? De hecho, vengo del movimiento antimilitarista, ¿no? Pero en esta situación y demás, que se ha anunciado a bombo y platillo que la UME iba a intervenir, que hay un montón de medios, que tenemos a la propia Legión aquí, continuamente están haciendo exhibición y maniobra y en fin, tienen un montón de medios y demás, que se esté actuando de forma tan vergonzosa y tan mediocre, que no se sea capaz de dotar de un bien básico para la vida, como el tema del agua y de una alimentación mínima para estos compañeros y compañeras, me parece que retrata muy bien quién nos gobierna y qué intereses se defienden, ¿no? A estos trabajadores únicamente se les quiere como una mano de obra precaria, fácilmente explotar, por una ley de extranjería que los mantiene, bueno, por un sistema capitalista a nivel global, está claro, pero por una ley de extranjería también que los mantiene en el limbo durante 3 años hasta que puedan conseguir un contrato y puedan demostrar el arraigo, y mientras tanto son carne de cañón para estos empresarios sin escrúpulos y para esos políticos que le hacen el juego con distintas medidas y con distintas gracietas a esta patronal, ¿no? Y entre otras cosas, yo ahí destacaría un dato importante y un dato contundente frente a esa estrategia de la extrema derecha que siempre ha dicho que los migrantes son transmisores de enfermedades, que nos iban a contagiar un montón de cosas más. Pues bueno, curiosamente en Andalucía, en las dos provincias donde más migración hay, que es Almería y Huelva, son precisamente las provincias, y precisamente migración pobre, migración que tiene dificultad al agua, a la vivienda, a la higiene en muchos casos además. Precisamente en estas dos provincias, son en las dos provincias que a día de hoy tienen menos casos de contagio de coronavirus, ¿no? Entonces, pues si antes era un campo de concentración con la libertad de poder ir a trabajar y de poder acercarte al pueblo, hacer alguna gestión y demás, ahora básicamente se ha convertido ya en un campo de concentración total, excepto para ir a trabajar, incluidos los trabajadores que no tienen documentación, vamos, que no tienen acceso a tener un alta en la seguridad social. Y de hecho, bueno, es cierto que entre ellos también hay una red de apoyo mutuo y demás, porque si no existiese su situación sería tremenda, ¿no? Pero es cierto que entre ellos se apoyan. También es cierto que hay algunos comercios en la zona de migrantes también que ya tienen una relación con ellos y demás, y actúan pues como históricamente ocurría aquí en Andalucía con el tema del fiao, ¿no? Que la gente va y coge 4 cosas básicas además y luego después cuando trabaja las paga, ¿no? Pero hay otra gente que no tiene esos recursos ni tiene, y son realmente los que lo están pasando peor también. Los medios de comunicación aquí locales ocultan no solo esta situación, sino han ocultado grandes luchas de los trabajadores en el campo o denuncias de trabajadoras de explotación en el manipulado. O sea, los medios de comunicación, aquí se cumple aquello de que quien paga, quien es el dueño de la imprenta, el que impone la línea editorial, ¿no? O sea, aquí hay un bloqueo informativo en ese sentido, ¿no? Nosotros hemos intentado hacer la gestión directamente, pues bueno, con el subdelegado del gobierno, de hecho, a través de un compañero también que es diputado, Diego Crespo, de Andalucía Adelante de Más, él ha intentado y está, de hecho, presionando para que el gobierno tome carta en el asunto de más. Pero ya le digo, el subdelegado del gobierno, lo último que dijo fue que el que el ejército fuese allí, o sea, que la UME fuese allí y demás, que eso podía generar una sensación de alarma, en fin, un argumento bastante vacío, bastante absurdo, ¿no? Con el único objetivo de no hacer nada, ¿no? Quizás porque no, nunca ha habido voluntad real de solucionar el problema de los trabajadores inmigrantes en los asentamientos aquí en la provincia de Almería. A pesar de todo el dinero público que ha venido, que ha sido abundante, ha venido un montón de dinero público a los ayuntamientos, ha venido un montón de dinero público a un montón de organizaciones asistenciales y demás, y a pesar de todo eso y demás, la situación casi 20 o 30 años del inicio de todo este fenómeno y demás, o incluso podemos decir que es peor, ¿no? Porque la situación que se había elegido en el año 90 y tanto además, la que ahora se está reproduciendo a una escala tremenda en la zona en la que se está desarrollando el cultivo biológico, que es la zona de Lija, ¿no? Donde continuamente aumentan los asentamientos chabolistas, donde no hay prácticamente, a pesar de tener un gobierno supuestamente progresista, el PSOE, no ha habido una política de vivienda, no solo ya para estos trabajadores, sino para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la comarca, ¿no? Que son muchos. Hay una escasez de vivienda tremenda y, por lo tanto, no hay mucha diferencia a la hora de hacer política entre esto y lo otro, ¿no? Las iniciativas en los asentamientos y los espacios de trabajo de Níjar deben de tener en cuenta primero a la gente que allí vive y construirlas en base al apoyo mutuo. La idea, yo creo que me gustaría lanzar un poco de más que cualquier solución que se pueda dar a los trabajadores que viven en esta situación, hay que tenerla en cuenta desde el punto de vista de primero hay que contar con la gente que allí vive, y luego que la iniciativa tiene que ser en base a esa autoorganización, a esa autosuficiencia, ¿no? Con todo el apoyo, por supuesto, que podamos dar y demás, pero sobre todo fundamental en revertir una forma radical la situación que hay de eso, la infravivienda y todo lo que lleva consigo. Por lo tanto, otro tipo de política o quien crea que la solución va a venir desde arriba ya hace mucho tiempo que estos trabajadores no representan absolutamente nada para los poderes. Y incluso si viene el relator de las Naciones Unidas, venga quien venga, o sea, ya han sido muchas las denuncias a lo largo de estos años, es tan evidente la situación y demás, pero por otro lado no ha habido ningún tipo de respuesta contundente. Entonces, la solución tiene que venir precisamente desde la base. Tenemos experiencia en este país, en aquella migración de los años 50-60 de los trabajadores andaluces que fueron a Francia o fueron a Barcelona o a Madrid a poblar muy parecido a este tipo, y la solución precisamente vino por la movilización y por la organización de estos trabajadores y por una movilización también de los sectores de la izquierda realmente convencidos de transformar desde la base, ¿no? Hacer vivienda no es algo complicado, es algo que hay experiencia muy importante, barata en este país. Tenemos el ejemplo de Marina Leda, tenemos el ejemplo de un montón de sitios más donde es autoconstrucción y sobre todo contando con una mano de obra joven que hay allí, con ganas de hacer cosas más, que únicamente hay que vertebrarla y hay que organizarse y demás, pues se podía cambiar la situación radicalmente. Y sobre todo hay una cuestión también, y es que aquí habría que apretar, que eso sí, a nivel de... Porque el sector bio, por ejemplo, hay un número importante de esos consumidores que compran muy preocupados con que el producto sea sano, se haya cultivado respetando al medio ambiente y demás. Pues hay que hablar también de esa responsabilidad social. O sea, los productos biológicos no pueden estar manchados de explotación y de miseria, y por lo tanto el consumidor también, y esos consumidores socioconscientes, tienen la oportunidad también a la hora de comprar, de apretar en ese sentido, ¿no? Y no solo a nivel de la empresa, sino a nivel de esa banca alternativa, como hemos demostrado aquí en varias empresas además, de esa Triodos Bank, que presume ser la banca ética además, pero que luego en la práctica aquí está apoyando económicamente a empresas que lo que hace es explotar a los trabajadores y las trabajadoras, que en muchos casos viven de forma totalmente indigna. 26 de marzo de 2020. Música de Rocky Traoré. Amarrado a la cadena de la inicua explotación, con amor camina el paria hacia la revolución. Marcha en pos de la anarquía y el yugo debe finir, con amor, paz y alegría de una existencia feliz. Donde los hombres sean libres, libres cual la luz del sol, donde todo sea belleza, libertad, flores y amor. Libertad, amada, tú eres mi único anhelo, tú eres mi ensueño, tú eres mi amor. En la celda del castillo de Montjuïc número 4 nos llevaron conducidos, presos e incomunicados. Sin delito cometido nos llevan a la prisión, debilitan nuestras fuerzas y aumentan nuestro valor. Las cárceles y castillos tendremos que derribar, nos engañan los caudillos, nos roban la libertad. Libertad amada, tú eres mi único anhelo, tú eres mi ensueño, tú eres mi Siempre hemos escuchado las puertas de las cárceles se abren y se cierran hacia adentro y hacia afuera. Hoy podemos verlo más claro todavía. Y esto nos permitirá un par de audios que tenemos preparados. Uno es un audio realizado por los comités de apoyo a presos de Lleida y el otro es una lectura que el compa Gato nos ha hecho referenciada desde dentro. El portal, os digo ahora, una nueva propuesta frente al actual estado de excepción, y lo recogemos, como os decía, desde dentro.noblogs.org, la voz de los presos. Escucharemos primero el vídeo que os decía. Vamos a ver. Hay que encontrarlo. Aquí lo tenemos. Bueno, aquí la información que tenemos es nula, ¿no? La información que estamos recibiendo es prácticamente... Desde las cárceles, nos habla Madeu. O bueno, en la radio o algo, porque la institución como institución no nos ha dado un papel y poca cosa más. Un papel con lo que se debería hacer, lavarte las manos, etcétera, etcétera, etcétera, pero es un papel que no nos sirve absolutamente para nada, puesto que ni se nos ha dado gel para las manos, y de hecho no tenemos ni gel para ducharnos, ni papel higiénico, o sea, estamos absolutamente desamparados aquí. Vino hace dos días una médica y nos dijo que esto era pasajero y nada, y que nos laváramos las manos, pero no nos han dado champú ni nada. El contagio más grande aquí son los propios trabajadores, que entran sin ningún tipo de protección, y como nosotros tampoco las tenemos, pues el contagio es cuestión de días o de horas o de una semana que caigan contagios aquí dentro. No podemos ver a nuestros familiares a través de un cristal, pero los guardias, los carceleros, sí que entran todos los días. Ellos son los que nos van a contagiar a nosotros. Ya han sancionado a muchas personas que están en castigo porque se han negado a salir a comer, porque han perdido sus derechos, ¿no? Sus guantes, su tipo para ellos estar protegidos, porque tienen miedo. Lo están pasando mal. Yo creo que va a llegar el momento de que ellos van a liar ahí una que va a ser una desgracia. No sabemos cómo van a responder. Las medidas que han sido adoptadas son muy parecidas a las medidas que han sido adoptadas en otros estados europeos, como por ejemplo Italia. Las medidas principales son la suspensión de todo tipo de comunicación presencial, la suspensión de los traslados, excepto aquellos justificados por razones médicas o excepcionales, la suspensión de los permisos y de las salidas programadas, y también la suspensión de la entrada de voluntarios o de miembros que pertenezcan a entidades colaboradoras. Esto hace estar a los presos y a las familias también en un estado de angustia permanente. Por las comunicaciones que no tienes, por la falta de información. Muchos profesionales médicos de los centros penitenciarios del Estado llevan mucho tiempo denunciando la falta de personal y la insuficiencia de recursos en los centros penitenciarios del Estado. Por estas razones, un eventual contagio podría tener consecuencias desastrosas, porque el colectivo penitenciario es un colectivo que presenta un estado de vulnerabilidad muy elevado. Muchos internos y muchas internas ya padecen patologías graves. Porque él tiene el pulmón, lo tiene dañado, tiene hepatitis C, cansancio físico, tensión alta, obesidad, amnesia retrógrada y no puede prevenir las medidas sanitarias que pide sanidad, ¿no? O sea, al no acordarse de las cosas, pues es imposible que él pueda lavarse las manos como se está diciendo. Y además cabe señalar que en las cárceles es muy difícil respetar la distancia recomendada por parte de las autoridades sanitarias. Él no entiende también que el tema de estar un metro de aislado y eso, de metro de distancia, lo sacan al patio, comen juntos y están a nada, uno al lado de otro. Las celdas son muy pequeñas y es imposible que los presos mantengan la distancia. Y ahí está clarísimo que si uno pilla el virus, lo pillan todos. Les han dado unas llamadas de más para que nos puedan llamar, pero claro, cuenta que hay 5 gabinas y solo funcionan 3. Y a lo mejor en un módulo hay 100 o 150 personas. Todas las usan a diario, todos usan esa gabina, no hay para desinfectarla. Es un gran foco de infección. Sabemos que en algunos sitios, a raíz de estas protestas, precisamente, les han dado la posibilidad de hacer más llamadas a la semana, ¿no? Que normalmente, pues si hacen 10, ahora igual pueden hacer 15 o 20, no lo sé. Y nada, y aparte de las llamadas, pues saber cómo están es a través de cartas, aunque también hay bastantes problemas con el correo. Y el resto de información pues se va consiguiendo a través de las redes, ¿no?, que se crean, de hablar con gente de otros grupos o de familias, que alguien ha podido hablar con alguien de dentro y te dice cómo está o lo que está pasando allí. Por eso la información es bastante sesgada. Tanto la Organización Mundial de la Salud como el Consejo de Europa han recomendado una serie de medidas sobre cómo actuar ante el coronavirus en prisión, que podemos clasificar entre grandes bloques. En primer lugar, hay que reforzar de manera inmediata todas las plantillas médicas de cada uno de los centros penitenciarios de todo el Estado. En segundo lugar, hay que habilitar alternativas a la privación de libertad, sobre todo en aquellos colectivos que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, como son las personas mayores, las mujeres embarazadas o personas que sufren algún tipo de dolencia o patología que las convierte en una población de especial riesgo. En tercer lugar, los estados deben habilitar, ante la supresión de las comunicaciones físicas entre familias y personas presas, deben habilitar mecanismos que permitan comunicar a las personas que hay dentro de prisión con sus familiares, como por ejemplo el aumento y gratuidad de las llamadas telefónicas o la habilitación de videoconferencia entre ella y sus familias. Además de las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, desde estas entidades se solicita que se dote de más material sanitario tanto a los funcionarios de seguridad como a las personas internas. Material como son mascarillas, guantes, el desinfectante, para minimizar los posibles contagios. En algunas comunidades autónomas, como es el caso de Cataluña, ya se han adoptado parte de estas medidas, como son la aplicación de mecanismos de videoconferencia para que las personas internas puedan comunicarse con familiares y personas allegadas, la gratuidad de las llamadas para aquellas personas que no disponen de recursos necesarios, así como la aplicación de terceros grados que no tengan que regresar a los centros penitenciarios para pernoctar y así minimizar el riesgo de contagio. De esta misma manera, instamos a que el Ministerio del Interior adopte estas medidas de la misma manera que han hecho algunas comunidades autónomas y, así, paliar los efectos de la crisis del coronavirus en los centros penitenciarios. Esto es una cárcel de preventivos y, por lo tanto, aquí hay muchos presos que están por delitos pequeños. La prisión preventiva es un medio que es, quizá para ellos es necesario, pero que es absurdo cuando están en situaciones como la que estamos ahora mismo. Es cuestión de días que aquí dentro haya pasado, ¿no? O sea, desde un motín a infecciones, porque estamos muy desamparados. Entonces, a la sociedad le pediría eso, que tuviera conciencia y que de alguna manera presionara para que esto se solucione. Una nueva propuesta frente al actual estado de excepción. Lo hemos recogido de la web desde dentro.noblogs.org. Tendremos que sacar a la luz la basura, para que la sociedad que sustenta las cárceles sepa lo que está construyendo. José Antonio Chavero Mejías, preso en lucha. Carta de José Antonio Chavero Mejías publicada en la página Tocata,

Y si esta llega, Estados Unidos sabrá si provocada o no, aún ocasiona más muertes por no facilitar los medios necesarios para salvar vidas. Sin dormir escribo esta carta impotente, viendo cómo matan a nuestra gente. Con falta de medios, personal, médico, el presidente miente, lo llama éxito. Canallas se cuelgan medallas y callan, que científicos lo avisaban hace semanas. Ahora no cierran lo prescindible, pa' que no pierdan los ricos a los que sirven. Enviando trabajadores al matadero, en el capitalismo su dinero es lo primero. Antes que la salud de la mayoría, no sé tú, no sé tú, yo nunca lo olvidaría. Enfermos en el suelo, graves a casa enviadas, y las políticas leves bien ingresadas, las mismas que la sanidad se cargaron. El PSOE también lo hizo y no le sale caro. Toda la vida curando pa' que te digan que faltan respiraderos pa' salvarte la vida. Familias confinadas sin dinero pa' comer, ancianas solas que no le importan al poder. Facturas acumulan, no las cancela la falsa izquierda de la dictadura financiera. No los perdones las próximas elecciones, despiden trabajadores las fortunas enormes y juegan explotadores como Amancio Ortega a blanquearse con lo que ni a limosna llega. Pero al que vuelve de trabajar señalas desde el balcón como la policía más mala, jaleando los abusos de esta que usarán contra ti si les presta. Así desvían la atención mientras el Borbón no paga por cada escándalo de corrupción. Los abusos son en barrios obreros, los pijos al chalet de la playa podéis moveros. Normalizan al ejército en las calles, que sacarán cuando revueltas estallen. Dime si otros podrían desinfectar, que pinta que exhiban armamento militar. Aplauden sindicatos de la patronal vendidos, sin hacer nada para evitar que se curre con peligros. Enfermeras muriendo sin seguridad, ¿dónde está el gobierno que podría ayudar? Tienen el presupuesto para hacerlo joder y podemitas, culpas se quitan culpando al PP. Lamiendo el culo a Sánchez, ridículos farsantes, superando a China muerto con menos habitantes. Ofrece menos ayudas que gobiernos de derechas de otros países, encima flores se echan. Un insulto a la inteligencia, a cada vida que se hubiera salvado mejor atendida. Los llamaría incompetentes pero no lo son, porque su función es mantener la explotación. Bien que sí que son útiles para lo que les interesa, perpetuar la tiranía burguesa, anteponer los intereses económicos de una minoría rica a la salud de la inmensa mayoría. Este gobierno despreciable no es nada nuevo, la misma mierda con distinto culo. Ven y dinos que son el cambio ahora, los asesinos de la clase trabajadora. El pueblo llora, ellos circo en el Congreso, si eso es progreso, Carrero Blanco salió ileso. No garantiza ni sanidad digna, pero llama a demócratas a genocidas que dominan. Dicen que unidos lo superaremos, como si ellos no tuvieran menos riesgos. Así crees que no hay clases, confías en el Estado, que el dinero de hospitales en sus lujos ha tirado. Con la excusa del virus recortan más derechos, ten claro que lo peor no lo han hecho. Mutan a sin techo, no liberan fíes, no te fíes de promesas de hijos de Rosa Díez. Presos políticos enfermos sin atención sanitaria, no cumplen ni su ley, dinos que cambia. Cambia, que si lo hace el PP lo criticas y no lo denuncias, si lo hacen Podemitas. No seré cómplice del gobierno criminal, no aislaron el foco principal y así va. Pero qué más da, Carmen Calvo está en la mejor clínica, no me está asombrando una actitud tan cínica. Fiscalía investiga quién les desea la muerte, ellos pueden matar con su praxis negligente. Solo espera que como una cifra te cuenten. El sistema que tanto problema no soluciona sabe que parecerá suave la batalla de Urquinaona como respuesta a la situación insoportable. Por eso ponen en ruedas de prensa pa' que hablen los cuerpos armados pa' blanquear sin poner, porque el terror es la base de su poder. En el estado de alarma la mayor alarma es darte cuenta de que no mandan por nuestro interés. Que asumas que su régimen no nos protege, serás juzgado Felipe, no eres nuestro jefe. ¿Cuántos suicidios más provocará la miseria? Huelga de alquileres contra el especulador que asedia. No es demagogia, es la realidad cruda, como que usan vía bombas y médicos Cuba. Presidente, fracasará vuestro plan, atentamente, quienes se rebelarán. Solo falta que saquen en las ruedas de prensa a un torero, la cabra de la legión, y un obispo realizando exorcismos, frívolos de mierda. Aprovechemos la cuarentena para denunciar lo que hacen, y cuando acabe esto, cambiemos las mascarillas por capuchas y luchemos por una república popular, por el socialismo que nos garantice derechos dignos habrá que desinfectar para eliminar el peor virus. Arrano Mayor nos dejó dos preguntas al inicio de esta sesión. ¿Alguna vez sabremos lo que está pasando? Si todo esto trae alguna factura, ¿quién la va a pagar y qué consecuencias traerá? Estamos en el 943-527-407. Bien puedes responder a estas cuestiones, bien puedes traernos una aportación a Rompiendo el Aislamiento y Isolamendua Apurtzen. Y bueno, vamos a poner la pequeña crónica no tóxica del compa David Cales, que nos cuenta lo publicado en la prensa escrita de hoy. Hola, buenas tardes, arratsaldeon, querida audiencia de Zintzilik Irratia. Hoy, día 30 de marzo, 16º día de confinamiento en este estado de alarma en el que estamos todos, vamos a repasar la prensa que hoy hemos recibido en nuestros kioscos, estancos, librerías. Bien, empezamos hoy con el diario Gara, su titular principal. El parón industrial llega tarde a la semana crítica en las UCI. Los ingresos en unidades especiales vascas por coronavirus crecen más del 40% en un día y no remitirán en breve, aunque pueda ir remitiendo la curva de fallecimientos como ocurrió ayer. Una titular debajo de una foto que ocupa prácticamente la mitad de la portada, una chica trabajando en una huerta. El titular es: no paran, pero muchas veces no llegan. Y dice que quienes no pararán estas dos semanas, ni lo han hecho en las últimas, son agricultoras, ganaderos o pescadores vascos. Por otro lado, muere a causa del coronavirus el referente de la lucha contra el franquismo, Chato Galante. Y luego dos entrevistas a un irakasle, apellidado Garmendia. Biak bat datoz, osasuna eta ekonomiaren arteko dilemarik ez dago. Y a Marder, doctor de la UPV, que nos dice, nos recomienda que el humor nos protege del pánico, nos permite aceptar nuestro miedo. Diario Noticias de Guipúzcoa, titular principal: Urkullu adaptará a Euskadi el cierre impuesto por Sánchez a la economía. El gobierno publica a las 23:37 de la noche el decreto que da una moratoria de 24 horas a las empresas. Por otro lado, la patronal vasca advierte de que el confinamiento tendrá repercusiones catastróficas para las empresas. ELA y LAB aplauden la orden del gobierno español y critican el gradualismo de los gobiernos vasco y navarro. Y declaraciones de Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, que dice: es un poco disparate parar la actividad sin tener en cuenta el perfil industrial de cada comunidad. Perdón. Diario Vasco: arranca el encierro casi absoluto, principal titular de la portada. Todo el país debe quedar en hibernación menos los trabajadores de 25 sectores básicos. El gobierno publica a medianoche el decreto y da de margen hoy a las empresas para que paren. Consenso roto. Sánchez desoye la petición de Urkullu para adaptar el estado de alarma a la realidad vasca. Foto grande con una mujer mirando las obras del topo en Donostia y con el titular: sin obras ya que mirar. La construcción es la más afectada por la parálisis, con 50.000 empleos solo en Euskadi. También la pandemia no remite y pone el foco esta semana en las UCIs. La cifra de víctimas baja a 24, 10 menos que la víspera, pero repuntan los contagios. En España, aunque se ralentiza el ritmo de propagación, las muertes marcan otro récord con 838 personas. Y declaraciones de Eduardo Zubiaurre, presidente de la Confebas, que dice que no se puede cerrar un país, el golpe será tremendo y sin tiempo para organizarnos. ya a nivel estatal. En el diario El País, el titular principal son las declaraciones de Giuseppe Conte, primer ministro de Italia. El problema no es salir de la crisis, sino hacerlo cuanto antes. Otras declaraciones del primer ministro de italiano: Europa debe reaccionar y evitar errores trágicos. El riesgo es evidente. Hay que intervenir, como en guerra, pero para que nadie tenga dificultad en alimentarse. Y habría sido un error introducir el cierre del país desde el inicio. Por otro lado, las UCI por encima de su capacidad en 8 comunidades. Y en el apartado cultural, muere Penderecki, maestro de la sinfonía y la música sacra. Y la droga dura, ABC, foto prácticamente ocupando toda la portada, un kiosquero, porque su titular principal es que la prensa es servicio esencial. Y debajo de esta foto, Sánchez hiberna la economía y desolla a los empresarios. Hoy entra en vigor el decreto que paraliza toda actividad, salvo las de 40 sectores claves. Las autonomías lamentan la unilateralidad de la Moncloa por no informarlas del cerrojazo y acaba diciendo que Madrid denuncia que no llega el material. Entrecomillado, nos dan 230.000 mascarillas y necesitamos 1.000.000. Pues bien, este ha sido el repaso a la prensa de hoy. Mañana martes, último día del mes. Y ya entraremos en el día 17 del estado de alarma. Hasta mañana. Que pase un buen día. Agur. Podríamos pasarnos todo el programa rompiendo el aislamiento, discutiendo sobre aspectos volcados por la crónica no tóxica del compa David Calés, pero no es el caso. Agradecemos la tarea de contarnos puntualmente un poco los elementos que visten esa prensa escrita del poder. Pero tenemos también muchas otras informaciones y algunos compas llaman y creo que tenemos al otro lado a Mikel. Arratsaldeon, Mikel. Arratsaldeon, honorio eta zintzilik irratia lagunak. Bai, bueno, pues dos cosas. Por un lado, estábamos llevando las preguntas que Arrano Mayor había dejado en el programa, que no sé si las has escuchado, y bueno, y por otro lado, pues el saber del objeto, tu aportación, o el objeto de la llamada que nos haces. Vale, a Rano no conozco las preguntas que ha dejado. Alguna vez sabremos lo que está pasando, y si todo esto trae alguna factura, ¿quién la va a pagar? ¿Y qué consecuencias traerá? ¿Esas son las tres preguntas que ha dejado? Sí, esas son poco... Comentaros, yo ayer dejé a unos amigos ya a última hora de la madrugada, ya bastante metida la madrugada, a la 1:30 así, ¿no? Ya estoy empezando a hablar que ya conoceremos la realidad de lo que hay detrás de la posverdad que nos van a contar, ¿no? Ajá. Eso por un lado. Entonces, tiempo al tiempo. Pero efectivamente, o sea, de esto va a haber un reajuste tremendo, y quienes vamos a pringarla van a ser las gentes más pringadas, valga la redundancia. O sea, los pobres, lo decía así, ¿no? Sí. Seguirán siendo más pobres y los ricos cada vez aumentará la población de pobres, ¿no? Así aumentaremos. Es. Y los ricos disminuirán la población y serán más ricos, ¿verdad? De esa manera creo que has dado respuesta a la pregunta ¿quién la va a pagar y las consecuencias que traerá? Nos preguntaba Rado Mayor. Creo que hay... Y luego ya como actitud vital, ¿no? A mí sí. Esto me quiero que me sirva, y además hoy en un día triste que ya... por gente que se ha ido, gente luchadora que se me ha ido la semana pasada también, ¿no? antiguas camaradas antifranquistas que militamos en la misma organización, en otra organización también, bueno, de la lucha antifranquista, ¿no? Una compañera de Pasaya y una compañera y camarada de Bilbo, y hoy nos ha abandonado Álvarez Solís, ¿no? Así es, así es. Bueno, pues decía que esto me tiene que servir a mí, a nivel personal, para salir mejor crítico, sí, para salir más solidario, para ser más agudo, para aprender más a ser insolentemente insumiso, sí, al sistema neoliberal. Y dicho esto, quiero que tengáis a bien, que pilléis la propuesta que os lanzo a la radio, y es que esta mañana mismamente también, desde la isla griega, sí, en el pueblo de Lesbos, sí, esta mañana, esta misma mañana, a las 10:15 aproximadamente, me ha mandado una pequeña crónica una amiga, sí, que es una activista internacional, bueno, es una mujer defensora de los derechos humanos y lleva ya un año y pico en los campos de... Sí, recibí tu propuesta, sí. Ya, pero esta es nueva, ¿eh? Esta es del día de hoy, la que te mandé la vez anterior hace 2 semanas, de cuando los ataques fascistas, sí, ¿no? Cuando sí, quemaron... Sí, el centro campamentos. Que tenían, cuando entraron en el campamento, después de haberles también casi volcado los coches, ¿no? Les quemaron ese campamento, como decía, en el que los críos aprendían a hacer clases, ¿no? A formarse con unas clases que hacían. Las mujeres tenían un lugar para reunirse. También tenían sus servicios de internet, mediante los cuales se comunicaban al mundo, tenían unas cuantas pantallas, etcétera. También tenían su botiquín y su lugar de fiesta y de ocio también, ¿no? Pues todo ese edificio lo arrasaron los fascistas, hay que decir que con la complicidad, según palabras, de las fuerzas del orden público griegas en este caso, ¿no? Sí. Me recuerda mucho, ¿no?, actuaciones viejas, sí, pero no tan alejadas en el tiempo, sobre todo después de haber visto ayer también una brutalidad tremenda. Te iba a preguntar por ello. Tú viviste mucho tiempo allí. De San Francisco, ¿no?, de mi antiguo barrio, además. Así es. Pero ya sabes que yo vivía allí. Sí, sí, ese barrio, sí. ¿Eh? Sí, sí. Y, bueno, en fin, sin palabras. No, yo también escribí una nota por ahí, ¿no?, que exigía por lo menos 2 meses de cuarentena para los policías que participaron en esa paliza y que se abra una investigación profunda y que la fiscalía, que sea la Fiscalía del País Vasco la que ordene abrir una investigación y que paguen lo que han hecho de la manera, en fin, de manera ejemplar, ¿no? Y que de alguna manera, y después que lo retiren del cuerpo. Tantas veces intentado, amigo compa Miquel, y desde luego hemos visto tantas veces cómo se van de rositas estos. Desde luego lo que sí valoro yo, de antes lo he dicho, es un poco la actitud vecinal, me parece muy muy digna, y también pues un poco rompiendo el aislamiento, porque esos aplausos continuados que nos llevan a un estado de atontolamiento que no nos deja ver pues la situación de encierro que estamos viviendo por la cara. Sí, sí, de acuerdo. ¿Habéis tenido acceso a un comunicado que salió la coordinadora del... Sí, los vecinos de Bilbao, La Vieja, San Francisco y Zabala. 26 grupos diferentes. Así es. 26 o 28, sí. Bueno, de todas maneras, me quería centrar en Lesbos y en el mensaje que esta mañana me ha enviado esta compañera, amiga mía personal. Pues venga ahí, Miquel. Y en la que denuncia que hay que la nueva situación que se está produciendo en este contexto sociosanitario, ¿no? Sí. El campamento es un campamento que carece de muchísimas cosas. Es un campamento que estaba pensado entre 1.500 y 2.000 personas que están huyendo, como sabemos, pues bueno, de las guerras, del hambre, de la represión, etcétera. Y están en ese momento lo están ocupando entre 15.000 y 20.000 personas. Fue un mundo horroroso, o sea, imaginaros, ¿no? Bueno, pues ha llegado el virus con corona, ¿no? Y entonces, bueno, se están encontrando, están teniendo una situación muy, muy, muy delicada y humanamente muy insoportable, ¿no? Porque no tienen recursos, entonces quieren hacer esta llamada al mundo, sí, pero tenemos que empezar por lo más cercano, ¿no? Y a mí me gustaría, ¿no?, que volver a ella, esta amiga mía, está dispuesta a mantener una conversación en directo también con la radio, sí, en caso de que lo aceptéis. Y ya esta mañana también ya hemos negociado medios de comunicación locales y más amplios a nivel de Euskal Herria. Ahí ya sé que y luego también en la península también ya hemos mandado el mensaje hacia Cataluña, a Madrid, Asturias, Andalucía, en fin. Me acabo de acordar que tengo que hacerlo a Galicia también. Caramba, es verdad, me acabo de acordar. Bueno, y ella pues está con ganas, ¿no?, de poder colaborar, de aportar ese granito de arena en el internacionalismo, en la solidaridad internacional, que me parece que es, bueno, es algo que hay que promover, desarrollar e implicarse, ¿no? Antes escuchábamos un audio de Siroco, también grabado, este era en Níjar, Almería, y de la situación que se encuentran allí Los plásticos. Sí, bajo los plásticos, la situación de vivienda, también un poco con toda esta epidemia vírica, y la verdad es que bueno, que sí, y retratan pues un mundo muy indigno, como la semana pasada lo hizo también en Lepe, Huelva, una entrevista que mantuvo. Y un mundo muy indigno, y esas personas contando que son migrantes que están aquí trabajando, pues todavía estas personas que estás hablando que todavía no están, han salido de sus lugares de origen, pues han salido sobre todo por guerras, destrucción y falta de dignidad también en sus lugares de origen, y se encuentran ahora pues en esas puertas de Europa, también en, no voy a decir confinamiento, mucho más, es un encierro, es una cárcel, son situaciones. Sí, es tremendo. De hecho, bueno, también no sé si algún día igual podríamos hacer el visionado de un documental que existe de estos días, de hace 20, 25 días, impresionante, y que por lo que las palabras a veces no llegan como pueden llegar las imágenes, ¿no? Y bueno, pues ahí está, o sea que de alguna manera, por mi parte, yo creo que la voz la tiene que tener ella. Me parece, y estaría fascinante. Recogemos el guante, Mikel. Lo que sí también te debo decir es que un poco me encuentro aquí un poco pilotando el programa. Tengo el acompañamiento de varios compas que me van un poco poniendo a disposición cosas, aspectos que aquí sumamos, aportamos al programa, Rompiendo el Aislamiento. Y entonces se me hace hace muy fácil, pues incluso hasta algunas veces leer análisis más profundos. O entonces, no sé, sí te pediría un poco que intentaras tú concretar con esta compa el momento de la cita y no sé, incluso, bueno, el momento de la cita y pues para un miércoles, para un jueves y la hora, entre las 4 y las 6, contando en que entraría en directo. Y como desde luego también te digo que este confinamiento pues va para lo que va, pues si no puede ser esta semana, puede ser la siguiente. No obstante, esta semana la estamos iniciando y bueno, y tenemos también unas jornadas por delante donde podemos hacerlo y aprovechar. Bai, eskerrik asko. Nire kontua eta ni oraintzen bertan deituko eta hitz egiteko nizka hori eta planteatuko asteazkene hontan edo ostegunean, bale? Ondo. Lauetatik zeiak arte. Zei arte. Ondo, Mikela. Pues mila esker, sinxeri. Mila esker, zuri, beti. Mila esker. Musuz. Musuz. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Bien, pues ya habéis podido escuchar qué fácil es. Marca el 943-527-407 y ahí le entras. Tengo un audio que también me ha grabado Gato, que es la lectura de una noticia de la huelga pasada que hubo en Italia, huelga general por la paralización de toda la producción no esencial y la compara también con una noticia pues recogida del Haserre Gaude del pasado viernes 28, que como sabéis en muchos centros de trabajo se llevó adelante plantes, denuncias de las situaciones de trabajo. Pues está recogida desde Insurgente y le escuchamos la lectura del gato. ¡Miau! Éxito con resultados en la huelga general de Italia. En la comunidad autónoma vasca se dedicaron a mostrar su enfado entre comillas y todo sigue igual. Noticia recogida desde insurgente.org. Nota preliminar. Las oligarquías y los gobiernos burgueses, bien sean nacionales o autonómicos, nunca concederán nada a los y las trabajadoras. Son estas quienes deberán arrebatar sus derechos a la inescrupulosa gentuza que se los niega. Eso lo saben quienes dirigen los sindicatos, tanto los que nadie duda de que pertenezcan al sistema como los que, llamados de clase, también e inevitablemente forman parte de él. Y es que el sindicato que desarrolle su actividad sindical aceptando el dinero del enemigo que sin miramientos le explota siempre estará atado con una cuerda más o menos larga, según los casos, alguna de las cuatro patas de la mesa del sistema. El pasado miércoles 25 de marzo se desarrolló una huelga general en Italia convocada por la Unión Sindical de Base, USB. Mediante la misma obtuvieron resultados bastante satisfactorios. De eso se trata el breve artículo que facilitamos a continuación. Quien no pelea, no gana. Un día después de la huelga general convocada por la Unión Sindical de Base en Italia para conseguir el cierre de las empresas no esenciales, ya hay una conclusión: éxito. El gobierno tuvo que reunirse de urgencia con los principales sindicatos tres veces, como os comenté ayer, las dos primeras por la mañana y por la tarde-noche del martes, para intentar que no se sumasen a la huelga. la tercera el mismo día de la huelga, para ofrecer algunas modificaciones en el decreto que permite que las empresas no esenciales se mantengan abiertas y que, en total, supone que unos 12 millones de trabajadores y trabajadoras continúen arriesgándose a contagiarse del COVID-19. Los sindicatos mayoritarios salieron de la reunión de ayer con el compromiso de que sí, que habría un nuevo decreto restringiendo el número de empresas que pueden permanecer abiertas. Eso fue tras el éxito de la huelga, donde se reconoce ya de forma abierta que fue de entre el 60 y el 90% de todo el sector industrial, especialmente en Lombardía y en Lazio. Aunque no hay fecha, los sindicatos confían en que haya un nuevo decreto del gobierno el lunes 30 con las nuevas medidas. Los sindicatos mayoritarios, de siglas CGIL, CISL y UIL, han publicado una nota conjunta en la que se dice que tienen una lista de qué actividades son indispensables y cuáles no. Y estas últimas se han eliminado porque el protocolo de seguridad debe ser estrictamente adoptado en todos los lugares de trabajo. Así que se cerrarán las empresas que fabrican neumáticos, papel pintado, hilo, maquinaria agrícola, productos químicos como tintes o explosivos, calzados, objeto de oficina, armas y municiones, cajas fuertes, puertas blindadas, equipos aeroespaciales y un largo etcétera. Aunque todavía no hay datos, se calcula que será unos 4 millones los trabajadores que ya no se verán expuestos al COVID-19. De ese total de 12 millones que se veían obligados a ir a trabajar hasta que la USB comenzó la rebelión. Y ahora, pasen y vean el potente movimiento obrero de este siglo en Euskadi y en el resto de la península. En la comunidad autónoma vasca, la mayoría sindical a lo único que convocó fue a que los trabajadores y las trabajadoras mostraran su enfado en sus centros de trabajo, mostrado este de manera muy dudosa, en muchos casos con cara de cumpleaños, más que de enfado, como lo certifica alguna de las imágenes difundidas. Tras la protesta siguieron trabajando, continuaron generando la plusvalía que desborda los bolsillos de sus patronos y sus gobernantes, aquellos que los fines de semana les exigen que se confinen en sus casas y que de lunes a viernes les exigen también que acudan a los centros de trabajo en condiciones más que peligrosas para su salud. Así están las cosas. Agradecemos las participaciones, aportaciones de Gato, que vienen bien para llevar y soportar estas dos horas que mantenemos abierta el directo de Xintxilik Irratia en la frecuencia modulada, en la voz libre del Valle Galletero. Bueno, la semana pasada quedamos, pues creo que fue el martes, en una crónica que nos realizó el compa Pelucas, que nos hizo un recorrido fotográfico por algunos barrios del pueblo, Agustinas, creo, Iztieta, y el caso es que había realizado pues un recorrido hacia cuatro barrios y que nos emplazamos para estar el viernes y no lo hicimos. Entonces, pues bueno, hoy podemos estar con él y le tenemos al otro lado, ¿verdad, Pelucas? Ah, opa, muy buenas, aquí estoy. Arrasaldeón, bye. Bien, pues como decía, nos quedaron algunos barrios para mostrarnos un poco estas afecciones del confinamiento en la calle, un poco como lo vas viendo. Se abre el micrófono ahí. Bueno, pues el jueves estuvimos en Pontica y en Ugarriche, Olivet y Casas Nuevas. ¿Mm? Y el viernes estuvimos con Feraun. Y bueno, un poco la tónica general de lo que ha sido los barrios. En menor medida los barrios que son más pequeños hay menos actividad, pero bueno, un poco la tónica es la, y las pautas son las mismas. Pontica, la verdad es que registraba una actividad también casi nula. Solo había dos panaderos, una panadería y una tienda de comestibles abierta, y la farmacia. Sí. Y la verdad es que eso, cola en la panadería y en la farmacia casi nadie, y en la tienda de comestibles, pues en ese momento no había nadie. Y bueno, y Ugarriche, pues más pequeño, menos comercio, y un tanto lo mismo. En casas nuevas nada de nada, absolutamente nada. Y en Olivet, una panadería que estaba funcionando, pero muy poquita cosa. Bien, hoy amanecía el día nevando y, no sé, con las calles vacías, pues también estaría bonito para las fotos, se me ocurre. Sí, pero bueno, hoy ya un poquito, a ver, aunque podíamos salir a la calle con tema de prensa, si se podía salir, un poquito siguiendo las recomendaciones, pues nos hemos quedado en casa y no hemos hecho crónica. Sí que me hice el viernes en Beraun, y sí que pensaba que Beraun, al ser un barrio más grande, al ser el segundo barrio de población de Odereta, pensaba que iba a haber una actividad pues bastante grande, y no, y la verdad es que no fue así. Me llamó mucho la atención en ese aspecto. Beraun es grande, y sí que me llamó la atención es los balcones en Beraun son bastante largos. ¿Sí? Y mucha gente mayor haciendo ejercicio en el balcón, paseando de lado a lado, y me pasó en varias calles y en muchos balcones ver esta reseña. Y luego sí también que vimos que la gente, a ver, como es normal y que esto va a parecer una cárcel, es que bajaba la basura y en vez de echar la basura en su punto más cercano al portal, se iba hasta el próximo punto, y así podían dar algo más. Y esto así sí es. Que lo vimos en varias ocasiones, como es normal, lógicamente. Sí. Y bueno, pues un poquito ese es el resumen que de la semana pasada, y ya te digo que esta semana pues no hemos hecho por eso, y la verdad es que ya me arrepiento, porque ya he visto luego también la foto de los militares por el centro. Eso te iba a decir. La verdad es que daría de qué hablar, y habría para hacer fotos, pero bueno. Sí, fotos, algunos cuantos vídeos vecinales ya han rodado por ahí, de esas cuatro o cinco unidades de transporte con militares que se han atravesado la avenida Navarra del pueblo. Eso es. Y bueno, y un poquito eso es lo que te puedo contar. Y bueno, que siguiendo un poquito la tónica general, sí es verdad que nos decían, y me llamó la atención, alguna carnicería de Beraun de José Mari, que ellos estaban notando, estaban trabajando bien, porque la gente no bajaba al centro y gastaba, se quedaba en el barrio y hacía el gasto dentro del propio barrio de Beraun. Y también nos decían que, claro, otra panadería, otra tienda de comestibles, que la primera semana la gente se había provisionado en exceso, sí. Y esta semana pues había gente que no tenía necesidad de salir. O sea que yo intuyo que esta semana igual puede haber un repunte de gente por la calle, pero lo que pasa es que, claro, que viendo ya que estamos ya ante un prácticamente toque de queda, pues no sé cómo estará el tema. Bien. Bueno, Lucas, pues te agradecemos, y en principio quedo sin emplazarte, pero cuando quieras, ya también tenemos ahí los teléfonos intercambiados, y me lanzas un mensaje y te esperamos aquí en la Sinchi, rompiendo el aislamiento. Porque irá para rato esto, o sea que iremos hablando. Te agradecemos esta aportación. Sí, y que vengan más. Un saludo. Adiós.

La semana pasada escuchamos a Josep Pamís un poco, pues, poniendo su conocimiento en común con las personas que le seguimos y le conocemos un poco. Y bueno, hoy también vamos a recoger un llamado de Josep Pamís de ofrecimiento, en los términos parecidos a los que hablaba Fidel, de ofrecimiento frente a lo que nos está pasando, al estado de confinamiento, a esta alarma sanitaria tratada con rigor policial y militar. Y le escuchamos a él. Desde Dulce Revolución de las Plantas Medicinales queremos hacer un llamamiento a médicos y demás personal sanitario delante del grave problema que estamos viviendo en España y en todo el mundo con el dichoso coronavirus, ¿no? Queremos trasladaros nuestra experiencia desde hace tiempo ya, ¿no? Y siempre parece que haya un freno total de la relación entre la ciencia y la experiencia, ¿no? Nosotros vivimos aquí en España casos increíbles de curación con plantas y con MMS. Claro, esto no es científico, diréis, ¿no? Pero la realidad, pues no se puede esconder, ¿no? Y cuando lo decimos con esta vehemencia tantos años, porque debemos tener razón, porque si no, si fallara lo que estamos diciendo, pues estaríamos desprestigiados, ¿no? Nuestra experiencia en África, en América Latina, con enfermedades muy graves, que aquí no las tenemos, ¿no? Como puede ser el ébola, la malaria, la enfermedad de Piam, la lepra, el ántrax. Ver que con pocos instrumentos, con alguna planta del propio país o de la que hemos llevado desde aquí gratuitamente, el Artemisa Nua y el famoso MMS o dióxido de cloro, se resuelve casi todo de esas grandes enfermedades, sobre todo cuando son de tipo infecciosos, que es muy rápido el MMS. En 2 o 3 días se nota una mejoría increíble en todo tipo de virus. El SIDA, con lo que tenemos experiencia, pues combinando moringa y Artemisa Nua, no hace falta los retrovirales. Y ya no solo nosotros, hay una fundación, una organización alemana de médicos alemanes que se llama ANAMED, que tiene experiencia increíble en controlar el SIDA en África con 2 plantas. Pero es que cuando sumamos el MMS, cuando hay un momento crítico en alguna persona que se está muriendo en estos países, ¿no?, de malaria o de SIDA o de ántrax o de ébola, es que actúa muy rápidamente. Y diréis, esto parece imposible. Ya lo sé, ya lo sabemos que parece imposible desde los ojos de la ciencia médica e investigadora. Pero ¿qué cuesta de probar ahora en estos momentos de emergencia, con la gente que está muy fastidiada y no podemos ir con plantas que son las que suben el sistema inmune y nos ayudan a prevenir la enfermedad? ¿Qué cuesta de probar algo que puede ser curativo en cuestión de horas, como puede ser el MMS o dióxido de cloro? ¿Qué cuesta si no tiene costo? No tiene costo prácticamente, ¿no? Hoy estamos haciendo los cálculos de que con 1 kilo de clorito de sodio que fabrica Ercros a toneladas, habría pues como mínimo para 500 personas, ¿no? 500 personas con 1 kilo de clorito de sodio que no vale nada, nada. Nosotros estamos convencidos de eso. Ya estamos tratando personas que no han entrado en hospitales con el diagnóstico de positivo de coronavirus y en 2 o 3 días ha desaparecido, ¿no? Pero claro, las personas que están muriéndose en los hospitales, hay soluciones. Hay un hospital, que no puedo decir el nombre, que ya lo está probando inyectando en vena el propio dióxido de cloro. Y tenemos un gran científico que es Andreas Kalker, que ha hecho todas las pruebas previas, incluso para poderlo patentar y poder inyectar en vena eso para un efecto rapidísimo. Por favor, pedid ayuda, porque ahora necesitamos de todos en aportar lo que podamos, ¿no? Andreas Kalker está dispuesto a asesorar a los hospitales que haga falta, incluso para inyectar en vena ese producto. Recordad que la Unión Europea tiene legalizado como medicamento huérfano para esclerosis lateral y amiotrófica, eso, el clorito de sodio, que es la base del MMS, inyectado en vena, ¿no? Y en las bolsas de sangre está autorizado desinfectarla con el dióxido de cloro, que se obtiene a partir del clorito, porque es el desinfectante mejor que se conoce para virus, bacterias y hongos. No estamos diciendo locuras, por favor. Pasa que, claro, es un producto que no tiene coste, no se puede patentar. Ya sabemos que esto habrá muchos perjudicados de la industria farmacéutica. Pero en estos momentos de emergencia no puede primar el negocio por encima del bien común, ¿no? Por eso que os pedimos, por favor, a quien podéis cambiar las cosas. Ya no digo los gobiernos que parece que están aturdidos en estos momentos, ¿no? Pero médicos que estáis padeciendo esta situación. Médicos que también estáis enfermando. Médicos que también estáis entubados. Médicos que también estáis con coma inducido. Por favor, escuchadnos y haced una prueba rápida con eso que os estamos diciendo, porque es un producto que no mata a nadie. Las pruebas de toxicidad están hechas hasta la saciedad. Hasta la seriedad, y están descritas, están publicadas. No es un producto tóxico como muchos de los que estáis dando ahora, que sirven, como la hidroxicloroquina y otros medicamentos que van sirviendo algo, pero tienen efectos secundarios. Esto no tiene efectos secundarios, por favor, que os cuesta de probarlo. Esto puede ser un medicamento muy económico y además no habrá la carencia que ahora hay de la hidroxiciclina, hidroxicloroquina. No está, porque el Cross tiene toneladas de clorito de sodio, ¿no? Bueno, espero que este mensaje sirva para mover conciencias. Y aquí nos tenéis, en info@dolcarevolucion.cat. Podéis escribirnos si deseáis que pongamos nuestros medios, nuestra experiencia en este tema. Y a ver si podemos aportar nuestro granito de arena. Venga, gracias. Añadiría que, sin duda, no lo dudéis. Hacer contacto, intentar hacer contacto con Dulce Revolución. Yo sepa mis, podéis poner en los buscadores, los que andéis por internet, y podéis dar con él, y tiene muchos, muchos trabajos de didácticos sobre aspectos de salud muy interesantes. Aspecto de salud que también trata la compa Cristiñe. La semana pasada nos dejó una pequeña aportación desde el Baztán. Ella también practica algo más que practicar, porque también ha adquirido unos conocimientos muy, muy interesantes, muy importantes, y practica la agricultura biodinámica. Y hemos hecho contacto con ella antes de que empezara el programa y vamos a escucharla. Arratsaldeon, vamos a realizar un pequeño asalto a las ondas, dada la dificultad que tenemos para realizar esta entrevista que queremos hacer desde el estudio de grabación. Esta entrevista con una persona que ya nos visitó, nos dejó su voz en Isola Mendua Purchen la pasada semana, Cristiñe, desde el Baztán, y que nos daba, vamos a decirlo así, unos consejos un poco ante este estado de confinamiento, pues cómo cogerlo. Hoy continuaremos un poco en esta línea, y aprovechando que le tenemos al otro lado del teléfono, arratsaldeon, Cristiñe. Arratsaldeon, Honorio. Arratsaldeon. Bien, y hoy pues hemos estado aquí hablando un poco fuera de micrófono, y un punto de inicio pues podía ser un poco tecnología y virus. ¿Qué relación encontramos entre estos dos conceptos? Pues, cuando quieras, Cristiñe. Bueno, por ahora siempre los hemos visto totalmente fuera de lugar. Uno con otro no tiene nada que ver, ¿no? Es, sí, eso que hemos pensado siempre, ¿no? Por lo menos sí, así lo hemos considerado. Pero en la práctica de la vida, desde hace muchos años ya, Rudolf Steiner en 1917 empieza a percibirse de esto. Cosa que, claro, a base de repetirse y de personas que se mueven o nos toca movernos en ambos ámbitos, pues al final pues se encuentra qué relación puedan tener.